Yo soy Adrián Jiménez de la Juventud Comunista de México y bueno, estamos aquí como parte de la otra campaña expresando nuestra solidaridad con el compañero Quickendall. Junto con más organizaciones estuvimos presentes el 1 de diciembre y vemos cómo este nuevo gobierno de Peña Nieto entra y con este pacto de civilidad, pero que es un pacto que atenta contra las libertades de los mexicanos, ¿no? Y vemos cómo entra Peña Nieto y el primer día ya tenemos esta pérdida, ¿no? Este herido compañero Quickendall, que lo conocemos dentro del trabajo de la otra campaña, no hemos visto sus obras de teatro y su trabajo como parte de la otra cultura en Nayarit, en Pasta de Conchos, en Guadalajara, en México. Y bueno, nos parece importante realizar este tipo de eventos donde denunciemos cómo el Estado represor simplemente ha encubierto a sus policías, como ya lo hizo en Atenco. Por ejemplo, hoy tenemos a Nacho del Valle aquí y a los demás 7 compañeros que estuvieron presos hasta el final en el proceso de Atenco. Y bueno, ellos están libres, pero no hay justicia contra la policía que los detuvo, ¿no? No hay justicia contra el comandante de la policía, no hay justicia contra el gobernador del Estado de México en ese tiempo, Peña Nieto, ¿no? O contra el presidente municipal de Texcoco, o contra Felipe Calderón, ¿no? Como presidente de la República. Entonces, es el mismo caso con Quickendall, ¿no? Queremos que haya justicia, pero contra sus asesinos, ¿no? Contra los que ordenan esta represión, contra la policía, pero sobre todo contra quien ordena, ¿no? Contra el presidente de la República, contra el jefe de gobierno, el Distrito Federal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estamos aquí la solidaridad con el compañero Quickendall y bueno, es esto.